Por segunda vez en la noche, Vidal pensó que vivir es distraerse. Habían ocurrido grandes cambios en el país. Esta juventud hablaba de tales cambios como algo conocido y familiar. ¿Acaso porque no había seguido el proceso? Él ahora no entendía. Quedé afuera, se dijo. Ya estoy viejo. O me dispongo a hacerlo. Fragmento de Diario de la Guerra del Cerdo, de Adolfo Bioy Casares. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Viejos y ancianas, adultos mayores, tercera edad, gerontes y abuelas se arriman a otro capítulo de La tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. En nuestra organización hay médicos, sociólogos, planificadores, todos unidos por el odio a los viejos. Porque la vejez es algo que ya no puede tolerarse. Los viejos no solo son unos inútiles, sino que además son consumidores de nuestro trabajo. Cerdos. Sí, señor. Basura. Infiltrados en todas partes. Dueños de la plata que corrompe la conciencia de nuestra juventud. ¿O no es así? Y el libro nos llevó a la peli. Esta es La Guerra del Cerdo, basada en la obra de Bioy Casares, porque claro, les decían cerdos. Los jóvenes a los viejos les decían cerdos. Ustedes siempre contestan con letra de tango. Pero entendeme bien clarito. Nosotros no hacemos prisioneros. Pero vos sos un cerdo inteligente que puede salvar el pellejo si colabora. La historia cuenta casi una realidad distópica donde Vidal, un hombre que está entrando a la vejez, descubre que una sociedad de jóvenes quiere eliminar a los viejos y ya están dispuestos a atacar, a comenzar la guerra contra el cerdo. Y en nuestra película, ¿dónde están los viejos y las viejas? ¿Cómo contaríamos la vejez hoy? No te digo que es como una guerra, que estamos en una trinchera con la mira en los cerdos, pero ¿no los habremos corrido un poco? O todavía tal vez no. Sin embargo, entre premisas de renovación y gurúes de la evolución social, ¿no nos está quedando algo afuera? En Argentina hay 6 millones de personas mayores de 60 años, 6 millones de hombres y mujeres a los que la cadena de producción llama clase pasiva. clase pasiva. Entonces los medios, para reforzar ese estereotipo, cuando hablan de un jubilado, por ejemplo, te ponen siempre la misma foto. Ah, la reconociste. Un viejito, abrigado hasta la maceta, en el banco de una plaza, dándole de comer a las palomas. Obvio. Pero al mismo tiempo, uno de cada tres cerdos dicen que si tuvieran la oportunidad, seguirían estudiando o formándose. Y en unos días donde muchos jóvenes vuelven con ideas viejas, ¿no le estaremos cerrando el bizcachazo, che? ¿Qué es eso que estamos relegando? Para ir empezando, Inés Castro Almeira es licenciada en Ciencias Políticas, realizó su maestría sobre políticas sociales y en una charla, una vez, habló de esto. ¿Cómo nombramos hoy y qué hacemos con los cerdos? Adultos mayores, tercera edad, viejos, viejos son los trapos, gerontes, ancianos, abuelo o abuelita. Viejos, gerontes, abuelo viejos, o abuelita. En el momento exacto en que nacemos, empezamos a envejecer. El proceso más natural del ser humano. Nacemos, empezamos a envejecer. Si yo les pido ahora por un minuto que piensen en una persona llevando adelante un proyecto súper innovador, ¿se imaginan a alguien así? Viejos. ¿Saben lo difícil que es para una persona de 65 o más conseguir un crédito o un financiamiento para su proyecto? Aún cuando está demostrado que los proyectos donde se involucran personas mayores tienen más probabilidades de éxito. Sin embargo, nunca encontré ni una beca, ni una convocatoria, ni una oportunidad de financiamiento que los incluya. Todo esto está pasando hoy a millones de personas. Miedo a que mis conocimientos y mi experiencia vayan perdiendo valor, que mi palabra no sea tenida en cuenta. Miedo a quedar al margen. Viejos no son los otros. Viejos somos nosotros y los que vamos a ser. Hace un tiempo, entrevistando a una persona mayor, a mí no me quedaba claro si quería hacer actividades con personas de su edad o con más jóvenes. Le pregunté, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Quiero estar en la vida. Quiero estar en la vida. Estar en la vida, dijo. Y esto es un viejicidio. Sí, que no te suene exagerado un viejicidio y que no nos sorprenda además el hecho de naturalizar las muertes de un grupo de nuestras comunidades en medio de una pandemia, ¿no? O simplemente eso, quedar fuera de la vida. Y esa frase, o la palabra más bien, la palabra vida, creo, me hizo acordar a Juanjo. La última vez que lo vi, le fui a llevar unos yuyitos que le harían bien quizá ayudarlo a curar un poco. Y mientras estaba haciendo el té, con el manojo verde en la mano, sobre la mesada, me dijo, qué macana esto que me pasa, che, con lo linda que está la vida. Vení, acompáñame. ¿Cómo andamos, Juanjo? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, che. ¿Estaba allá en la Plaza de las Madres? Armando, había puesto una especie de grancita de los bancos y soy Juan José de Estéfano, vivo acá en Las Canaletas y bueno, estamos charlando sobre arte. Y me acordé de Juanjo, decía, entonces busqué una linda charla que grabamos una vuelta al ladito del río. Él dijo que estábamos hablando de arte, pero era mucho más abrazadora la conversación, la verdad. Esa vez, la de los yuyitos y en otros encuentros anteriores, Juanjo renegaba por lo mismo. Se sentía afuera, solo, te diría. Él laburó toda la vida con la cartelería, habilidoso con el pincel sobre paredes o chapa y un gran diseñador de eso que llamamos golpe de vista. Sobre el camino que va a Vuelta de Obligado, antes de la avenida, ahí al costadito, letreros de Estéfano. Y resulta que en los últimos años, la renovación en las formas de trabajar, la integración de sus hijos en el negocio y las exigencias del mercado y de las marcas que, claro, pagan por su cartel, hicieron que Juanjo ya no pueda hacer mucho y cada vez menos y casi nada de poquito, hasta no poder ni entender lo que estaban haciendo. Del pincel al fotomontaje para los shoppings de la capital. ¿Cómo no quedar al margen así, ¿no? De creador a ni siquiera peón, a un costado de eso que es todo lo joven, pero que no se trata solo de años en el cuerpo. ¿O acaso es lo mismo edad que mentalidad? Porque así como Juanjo levantó una fábrica, adelantándose a lo que otros decían que era su tiempo, podría haber reinventado algo desde adentro, ¿no? ¿Quién nos dice entonces que un viejo no puede ser lo nuevo? Mejor vamos a escucharlo a él, sí, tan viejo, sin vejez, que entre tanto amor que dio, no se olvidó de los colores. Junto al barrio recuperaron un viejo astillero como espacio cultural, y ahí la pibada de las Canaletas pintó sus juncos y dibujó su riacho y moldearon la arcilla, y Juanjo armó un horno para cocinar las piecitas que hacían, y enseñó, y hubo apoyo escolar, y festivales, y muestras, y música, y casi todo llevado adelante por lo que diríamos un viejo petizo, cuando era enorme y más vivo que nunca. Hay un arte mercado que es el que hacen que crean los demás que ese es el arte. Y puede haber un arte auténtico, ¿no? Lo que va cambiando son, al cambiar la sociedad, hay nuevos elementos que entran a jugar. Que esos son los cambios que ha habido. En el siglo XV era artístico, a lo mejor, pintar un retrato fotográficamente. Las cosas van cambiando, después aparecieron movimientos desde el impresionismo, el cubismo, que han ido cambiando los conceptos. A veces, ¿no es cierto? Porque es una eterna búsqueda. Pero la base son los mismos, los cimientos son los mismos. Siempre se lo consideró así una especie de pasatiempo o cosa de vagos o de bohemios. Pero bueno, eso fue por la ignorancia de quienes lo pensaban, ¿no? Pero si realmente lo analizás y ves que el arte es necesario. ¿Quién te dijo a vos, amigo, que el tiempo se va a llevar las cosas que se atesoran de mi barrio y mi lugar? Hoy la traza del progreso me atropella y me hace hablar del pasado que pisamos sin permiso de pisar. Bueno, el viejo astillero empezó con una necesidad de recuperar un espacio público para la contención, para la integración y aparte para dejar parte de la historia de este barrio. Fundamental que los chicos se expresen, no pautarles modas ni modelos, simplemente que hagan lo que sienten. Y de ahí se van sacando conclusiones, ya que hay algunos que necesitan más ayuda que otros, y también que ellos van reconociendo como su lugar. Aparte, en los dibujos han demostrado algún motivo por los cuales estaban pasando. Es evidente, eso no es imposible de borrarlo, ¿no? Y resulta que si Juanjo no está en el viejo astillero, no pasa nada. ¿No será que mientras los dejamos afuera, estamos quedando afuera también? rayo de luz abraza su catre y él abre los ojos, pone la pava, enciende la radio, toma unos mates, prende un cigarro, agarra el machete, el lazo o el casco, sube a la bici, al bote, al caballo, y cruza la avenida, el río, la montaña, crece en la mañana todo lo que extraña. Lo espera el trabajo y sus compañeros, sean los juncos, ovejas, obreros. Nunca fue jefe, siempre un peón contra el olvido. Va esta canción. Paisano escondido, te siento mi hermano. Nací de tus manos. Para mañana no pide más que paz, algo de paz. Piensa en su hijo, su nieta y el pan, en cada remada, galope o pedal. Cae la noche, empieza a partir, lo escucho silbando, lo veo venir. Lo espera la casa, un fuego con su perro, saluda a los vecinos, respira el invierno. Alza la vista y mira una estrella, ahí está su viejo, también está ella. Llena el recuerdo, habita el silencio, él es paisaje, él es comienzo. Paisano escondido, te siento mi hermano. Te veo en caminos con ojos lejanos, nací de tus manos. Ella es Maribel, una vecinita parlanchina que conocí estos días, siempre charlando con las voces nuevas que nos llevan a lugares nuevos, pero también escuchando las otras voces, las que ya están como arrugaditas de tanto contar. Estamos en Santa Clara, en Cuba, la ciudad del Che, le dicen. Y estoy haciendo tiempo en la puerta de la pieza donde vinimos a parar, porque en un ratito me voy a encontrar con un viejo, bueno, con un hombre que tiene sus buenos años, que es uno de los pocos que queda en lo que me va a contar, pero que realmente de viejo tiene apenas la pelada. Cuando me contó aquello, todo estaba vivo, todo volvía, ¿o no? No, más bien, nada de todo eso que me contaba se había ido. Llegué hasta su casita en un barrio en las afueras de Santa Clara. Ahí me iba a recibir él y su compañera. José, Pepe y su compañera Milagros. Cuando empecé a buscar ahí en Cuba hombres y mujeres que me cuenten sobre la revolución, las luchas, la resistencia, todos me decían lo mismo. No, ya quedan muy poquitos, son muy viejos. Pero no era tan así, porque Pepe, cuando me contaba sobre el Che, cuando me mostró un papelito que tenía guardado con un encargo y la firma del Che para él, cuando se miraban con Milagros recordando alguna historia, tenía 15 años, o 20, o qué importa. No tenía edad. Ese tipo, al que le decimos viejo, no tenía edad. Si hasta habla apuradito, atropellado, con la torpeza de un nene que quiere contar todo rápido para contar más y más y seguir contando. Y en un momento, bueno, ya lo van a escuchar, pero me dice que él se siente todavía en aquellos tiempos, que se siente igual. Todavía sigue siendo Pepe Texaco, el José que trabajaba en una estación de servicio extranjera para encargarse del combustible de las columnas del Che. Pepe, el viejo que habla y se emociona como un chico. Permiso, un momento, mi esposo. Hola, ¿cómo le va? Encantado, Román. ¿Cómo le va? ¿Quiere sentarse? Yo me siento en aquel, si no, no hay problema. No, no, no, no, vine a ver cuántos habría para hacerle un poquito de café. Bueno, muy bien, gracias. Estábamos entonces... Yo fui estudiante universitario, estudié en la Universidad de La Habana. Entre ellos estaba el compañero Fidel, entonces que aglutinaba un grupo de compañeros ya que nos reuníamos en el local del Partido Ortodoxo, en Prado, en La Habana. Entonces, bueno, por ahí empezó, ante tantas injusticias, tantas cuestiones que había, bueno, nos fuimos metiendo, nos fuimos convenciendo cada día más de que era necesario incorporarse a un proceso que siguiera la lucha. Pero en el transcurso de esta lucha, un día se aparece el segundo mío me dice que el Che me quería ver. Bueno, me preparé, creamos las condiciones y me llevaron dentro de un carro de café hasta un lugar que le dicen el Pedrero, allá al lado de Fomento. Entonces me dijo, bueno, nos dijo que bueno, nos trasladáramos al campamento. Además, debo decirle, por el transcurso del viaje, las dificultades con el viaje, la impresión que me dio conocer a Che, me sentía, no me da pena decirlo, que me sentía un poco nervioso. El Che llega cuando estoy yo y me dice, ¿cómo me dice usted? Digo, no, comandante, yo soy de la Taisaco. Y entonces se puso incómodo y le digo, no, mire, comandante, yo trabajo en un garaje de la Taisaco. Ya le cambié el tema, ¿no? No es lo mismo un garaje de la Texaco que la Texaco, que la compañía, o sea, la empresa de la compañía de Texaco. Y entonces me explicó una forma, pero ya le digo, una forma muy agradable, con un asma tremendo, fumando un tabaquito ahí. Que me dijo, mire, tengo una situación muy difícil con la gasolina, tanto para mi tropa como la de Camilo. Entonces yo necesito que usted se encargue de este problema. El movimiento le pagará la gasolina y hará todo eso. Entonces, le dije, bueno, eso es una tarea que me dio directamente, ¿no? Vamos a hacer un momentito, vamos a poner sí, un momento. Bueno. No tuvieron problema. ¿Andas en carro o andas a pie? No, a pie. Muchas gracias. Muy rico el café, ¿eh? La compañera era novia mía cuando eso. Entonces, ella sirvió. Siguió con otro compañero más de movimiento escoltando el carro a la salida de Placeta. Ah, mira. Que vivimos la estación de ferrocarril. Ay. Los Pacíficos, bien verás. Después, el Che me dio otra tarea. Me dijo, no, vas para Santa Clara, prepara las condiciones con un grupo que tú tenías, todas cosas, que el ataque a Santa Clara ya es rápido. Cuando regreso para pedir para Santa Clara, se había tumbado un puente en Falcón, estaba la gente nuestra, pero cuando voy a pasar, no me dejan pasar. Regreso nuevamente donde está el Che, le explico, bien comandante, no me dejan pasar. Entonces me dio un documento, que lo conservo, no como nada, sino como un recuerdo. ¿Me va a dar permiso un techo? Sí, sí, cómo no. A ver si lo tengo aquí. Lo tengo, lo guardo en el cuarto. Aquí está la firma en Chile. Y la letra de él. Permiso. Ahí dice que... Este carro debe dejarse pasar sin pretexto alguno. Uno del ejército revolucionario. Ahí está la firma Che. Che. 25 de diciembre del 58. Esto lo guardo como recuerdo, como carga. ¿Qué siente usted si mira hacia atrás en el tiempo, como está casi mirando ahora, en la ciudad que hoy se hace llamar Ciudad del Che y usted formando parte de todo ese... ese círculo? Siento no estar en aquellos tiempos. Siento realmente, porque me siento exactamente igual. La mente me parece estar un poco clara todavía, pero nos queda a nosotros la satisfacción de haber cumplido con nuestro deber hasta donde fue posible. Y haber compartido con aquella figura. Y digo el Che como podía hablar nuestro compañero, pero creo que la razón fundamental y que nos inspiró tanto fue la Che. Gracias, Pepe. Que suena. Yo tengo montones, que a veces uno se pone así, no está aún preparado y ya se olvida, pero uno se las vuelve a acordar. Los cusquitos, cada golpe, la voz, las manos y el canto son de la Asteña Aguilar. Estamos en Amaicha del Valle, en Tucumán. Es invierno, pero el solcito nos entibia acá afuera. Así se canta. Me llamo Aguilar, soy fuerte y valiente y en cualquier lugar. La Asteña es abuela, artesana y coplera. Mientras hace una pausa entre sus artesanías y en la preparación de comidas regionales, la doña nos llena de tonadas, coplas y bagualas. También, entre tantas cosas que hace, forma parte del Consejo de Ancianos de la comunidad. Cualquiera diría que es un grupo de viejos y viejas, ¿no? Pero viendo toda la vida que tiene la Asteña, te diría que no. Pelito corto, la caja sobre la falda, ella nos mira y atrás el fuentón, el gran fuentón donde en un rato lavará un poco de ropa. También cuenta y habla de sus ancestros como si estuvieran correteando por este patio y relata historias que tienen que ver con la tierra, con la siempre joven tierra, porque sigue dando frutos. Por eso renace cada año y la celebran acá. Las viejas de la tierra, que ya hablaban de todo lo que da la Pachamama, cuando todavía no eran moda en las ciudades, los locales de productos orgánicos y naturales, lugares que hoy se llenan de gente que busca una mejor calidad de vida para eternizar una juventud que se les está yendo. ¿A quiénes estamos perdiendo en este viejicidio? ¿No serán ellos y ellas la fuerza y lo nuevo? Como la Asteña, que recién cantó Me llamo Aguilar, fuerte y valiente en cualquier lugar. Bueno, yo me llamo Lastenia Aguilar, tengo 76 años y bueno, yo vivo aquí en mi casa en Amaicha del Valle, a donde vivo con mis nietos y mi profesión es de hacer comidas regionales y bueno, también soy miembro del Consejo de Ancianos de la comunidad indígena de Amaicha del Valle y tengo mi profesión de artesana, de copleras y bueno, y después sigo con la función del Consejo de Ancianos, que sabemos nuestra costumbre, nuestra tradición, mantenemos la cultura. Vamos con la segundita. Y bueno, la tierra, para nosotros la tierra es muy sagrada, porque nosotros aquí hacemos la fiesta de la Pachamama, donde decimos que la Madre Tierra es la dueña de nosotros, porque ella nos cría, ella nos da de comer, por sobre de ella andamos, así que nosotros veneramos muy mucho y respetamos a la Santa Tierra Pachamama, que la Pachamama es la Santa Tierra. Y bueno, hay espíritu de la Pachamama, sí se sabe que hay espíritus donde por ahí aparece en algún, no es fantasma, sino es una cosa como si hay 10 cabras por ahí, ellas hay 11 y es de distintas, no es como la cabra, es una cabra, pero si no está inválida de atrás, está sin oreja o es muy bonita. Eso y significamos, nosotros decimos que sí, que son espíritus de la Pachamama, que cuida el bosque, cuida la naturaleza, cuida todos nuestros animales que son silvestres, que son del campo, cuida las flores. Así que bueno, nosotros gracias a eso estamos bien con todo eso. Bueno. campo lejano, donde las savias del monte brotaban como el rocío, curando heridas de amores. Vengo de un tiempo de savias que hoy preñan voces urgentes. Esconde la tierra arisca para quien sepa encender fuego de amor, el que esconde el verdadero poder. Poder de tierra que es madre, que abraza y nutre a la vez, de donde nace la luna, sangre de vida también. Así, no, nuestra historia, y ahí yo ahora me considero viejo y yo me encuentro Torre, por ejemplo. Torre, sí. Torre a los 80 años empezó a escribir, ya sacó dos libros. ¿Sí? ¿A dónde estará el libro? Ah, yo lo vi ese, el de Torre. ¿Por qué lo vi? Me lo mostraron a mí, me lo mostraste la última que vine. Sí. ¿Y qué era él que hacía? Albañil. Albañil. Albañil. Son gente inteligente. Sí, pensante. Hasta acá vinimos ahora, acompañando al Ever, Terroncito de esta tierra, que nos convidó a charlar con Agustín, su tío. Viste que quienes hacemos este programa nos empatamos en esta maña de andar con el grabador en el bolsillo o en la mochila. Estamos en el barrio Tolosa, en La Plata, y Agustín nos recibe como recibió a la mamá de Ever cuando vino a Argentina, a su cuñada, digamos, como lo recibieron a él también cuando se exilió del Paraguay. Agustín Benítez habrá notado a alguien comunista y se vino para acá nomás. Pero el asunto es que Ever quiso venir a hablar con él porque siempre en la familia le contaron que su tío estaba enfermo. Por eso se había ido. ¿Qué pasa? Preguntando y preguntando, Ever supo que la enfermedad era el comunismo. 34 años y 172 días de dictadura vivió el Paraguay. 34 años y 172 días. Y allá, claro, Agustín corría el riesgo de no llegar a viejo haciendo cosas de joven. Laburante, organizador, armador de comisiones, adentro de la fábrica y afuera, hasta un centro paraguayo armó, aglutinando a toda la comunidad que andaba desterrada por acá. Y hoy, además de contar que su amigo Torres con 80 años empezó a escribir libros, él se siente a tiempo todavía. A tiempo de hablar con la rebeldía que tuvo siempre, con ese rechazo a la injusticia, donde sea que suceda, ¿eh? ¿Quién podrá decir entonces que Agustín envejeció? En una América donde las derechas se están disfrazando de rebeldía, donde lo rancio se quiere mostrar joven para seducir, ¿qué es lo viejo al final? No sé, pibitos y pibitas hablando de libertad y coreando los mismos apellidos de los poderes que encerraron y desaparecieron no hace tanto. Eso es lo nuevo, lo joven, la renovación. Yo no sé si esto es la guerra del cerdo, pero nos han embarrado mucho la cosa y esto ya se parece a un chiquero. Acá, por lo pronto, elegimos escuchar a Agustín, una rebeldía que se va a renovar cada vez que cuente. Siempre fui rebelde. Yo era delegado de una fábrica a los 19 años y siempre fui, intentaron sobornarme y la cabeza que yo tengo no daba para eso. O sea que no acepto, no me gusta y por eso siempre lo que me conocen a mí, me conocen como soy. Fuimos, la juventud del 60 fue por naturaleza rebelde. Con quien yo me encontraba era, no aceptaba el exilio, porque todo tenía esa intención de volver. Ninguno, ni un paraguayo de esa época no te va a decir que al comienzo no decía: estoy contento. Estoy contento, yo tengo que alguna vez volver. Todos querían volver. Por eso se luchaba, se pataleaba, ¿viste? Mira, se daba cuenta la gente que en Paraguay puede vivir como en Suiza, porque Paraguay tiene todo lo que tienen los países adelantados y nosotros siempre postergados, no tenemos. Por empezar, la tierra está en manos de poca gente. La tierra tiene que cumplir un rol social, no tener estancado y los latifundios, ¿viste? El comienzo fue difícil, como todo. El comienzo para organizarse, por ejemplo. Nosotros nos organizamos afuera de la fábrica, que los patrones no se enteren. Los patrones se enteraron cuando les llegaron el telegrama con los nombramientos. ¿Y qué hicieron? Se hicieron el distraído y nos llamó uno por uno, viste, los integrantes de la comisión. A mí me dijeron, viste, mira, venite, vamos a abrir otra fábrica en tal parte y vos vas a ir como encargado ahí, vas a ganar el doble de lo que ganaba acá y acá dejate, joder, desaparece de acá. Y la gente que me bancan estaban afuera escuchando qué respuesta le daba yo al tipo que me propone eso. Y yo le dije, mira, ellos me propusieron y yo no puedo defraudar a ellos. Y ahí quedamos cruzados totalmente. Después un día 7 de septiembre, mira que yo me acordé de eso. 7 de septiembre es Día del Trabajador Metalúrgico. Sí. Es el día que desapareció Felipe Vallese, el primer obrero desaparecido en esa dictadura. Y el aniversario de su muerte se festeja en los lugares de trabajo. En tu lugar de trabajo y la patronal para contrarrestarte y para dejarte mal parado, no, dice, si ustedes no quieren trabajar, dan un paso al costado y van a trabajar toda la supervisión, los alcahuetes que están van a mover la cosa. Y nos faltó un loco que bajó la palanca de luto con toda la maquinaria trabajando y se hizo un despelote ahí, sabotaje. Y ellos, ¿qué pueden hacer? Entonces llamó, el ejército rodeó la fábrica, toda la comisaría 44, y el patrón se sintió tocado. ¿De dónde aparece este loco? A mí no me gusta la desigualdad, el atropello, la injusticia. Siempre fui rebelde, siempre fui rebelde, siempre fui rebelde, siempre fui rebelde. Qué bárbaro. O sea, ¿qué es? Me trae recuerdo de muchas cosas. Me trae recuerdo rebobinar y hablar. Qué bárbaro. Un perro. Yo, cuando él corrió la cortina, vi que pasaba uno aquí por acá al lado. Pero si va a tener cada uno que pasa. Otros son a sacarle todo lo que pueden. ¿Y por qué? Si, como cuando te levantan la cosecha, te están levantando la cosecha, pero considera un poco. Y hoy me voy a quedar en la galería de mi casa, escuchando al viejo que más quise. Y es que cuando mi abuelo me contaba historias, estaba más vivo que nunca. Ahora, escuchándolo, está más joven que nunca. Cuando don Fusi relataba algo, era una invitación a vivir, a salir al mundo. Y cuando hablaba de bueyes perdidos, no eran palabras viejas, sino que funcionaban como un espejo de la realidad. Eso, un espejo de lo cotidiano. Si la historia era fulera, te la remataba con un chiste, como para que no duela. Si la cosa venía de picardía, te la cerraba con una risa. Y lo que más le gustaba, andar conmigo y con mis amigos, a la par de la misma generación que hoy los quiere afuera, ¿no? Los que con otras maneras dan batalla en la nueva guerra del cerdo. Pero ojo, porque en un momento de la película que escuchamos allá, al principio del programa, en un momento los viejos se dan cuenta de que los jóvenes saben que van a ser los viejos de mañana, que están envejeciendo, y eso los debilita. Por eso, mejor un manojo de sabidurías nuevas en un cuerpo con muchos años y en una juventud vacía, egoísta, que ya está vieja, aunque no lo sepa. Y rejuntamos el viejerío copado de hoy: Sofía Lobisek, Matías de Pascuale, Ever Torales, Nacho Garabaglia, Yamila Galicer, Juan Pablo Berch, Mora Seoane, Fernando Gómez, Nico Crespién, Víctor Hugo Alegre y Román Solsona. Yo me voy a quedar un ratito más en esta galería, escuchando la manera de cómo no ser un viejo vinagre, un viejo sin edad, cuando se tiene mucho para dar. Mira, ahora que digo esto, una más antes del final, que me acordé. Luis Felipe Noé, Yuyo Noé, el artista, me dijo una vez: recién ahora sé cómo quiero pintar. Y tengo 84. Ahora sí, me quedo con mi abuelo. Chao. ¿Y no sube nadie? Bacano, no viene nadie, mejor. Hola, Román. Te paso los créditos yo porque Juan andaba con mucha tos y no podía hablar mucho. Arrancaste leyendo un fragmento de la novela Diario de la Guerra del Cerdo, de Bioy Casares. También usamos una escena de la película que dirigió Torre Nilsson. La voz de la licenciada en Ciencia Política Inés Castro Almeida nos ayudó a contar a los viejos y a las viejas de hoy y qué hacemos con sus vidas y con las nuestras. El sanpedrino Juanjo de Estéfano, Lasteña Aguilar, desde Amaicha del Valle, José Pepe Rodríguez, desde Cuba, y el tío paraguayo Agustín Benítez fueron quienes nos confirmaron todo lo que se puede hacer y reinventar en la vejez. Y, como siempre, la tierra se llenó de música. Sonó De tus manos, por Julián Venegas, Fuerza y color, de Sisa Quinteto. También Clara Cantore hizo A las sabias. Y cerramos, uniendo con las manos los extremos de El pañuelo, de Clara Aita Grupo. Listo por ahora. Te dejo charlar con tu abuelo tranquilo. Chau, chau. De baño tenían un excusado de chala y bolsa y qué sé yo, así. Y estaba ahí agachado, el loco se agarraba los palos del excusado ese. Y la mujer: ¡viejo! ¡Está la comida! ¡Ya voy! Y haciendo fuerza: ¡viejo! ¡Se va a enfriar la comida! Y dice: ¡pero parate, carajo, hombre! Que no sé si voy a tener un muchacho o qué va a pasar, que no me sale, no sale. Hasta que por ahí salió.